Adrián Sorrentino en Nochecitas de Cabaret. Para hablar mejor de ello, los saludamos y le damos los buenos días a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Gaby, buen día. Qué alegría estar hablando con todos ustedes en La Mosquitera. Y qué música me recibieron. ¿Viste cómo te recibimos? Yo ya te dije el otro día que queríamos que llegaras acá al estudio, pero bueno, por ahora por teléfono. No pudimos llegar, no, se nos complicó un poquito apenas. Un poquito apenas, pero ya nos vamos a encontrar. Sí, vos sabés que siempre trato de ir a los pisos, pero bueno, por este fin de semana está como colapsado por el estreno y que el vestuario y que los afiches y que esto y que aquello y que lo otro, y uno tiene que estar en todo. Por supuesto, el último día antes del estreno. Todo el tiempo, sí. A pesar Adri, bájale un poquito a la radio. Está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Si no me estaba escuchando, mira, ahí te iba a decir cualquier cosa. Bueno, ¿cómo está ese día antes del estreno? ¿Cómo se vienen las expectativas para mañana? Muy bien, muy tranquilo. La verdad es que con mucha seguridad de lo que va a suceder. Es un espectáculo que se viene macerando desde hace un tiempo largo, que pasó por varias aguas antes de finalmente quedar lo que quedó. Y porque uno cuando construye un espectáculo trata de generar material de sobra para después descartar lo que funcionó, dejarlo, y lo que no, de sacarlo. Así que muy contento, muy feliz. Bueno, y todo un desafío también, ahí estrenando, siguiendo, poniéndole al teatro también en estos tiempos, contextos difíciles, ¿no? Sí, con una época conflictiva para todos los argentinos, donde hay elecciones, donde siempre un paso de un gobierno al otro es como convulsionado, y tratando de generar un espacio de magia, en realidad, para que el espectador se sienta a gusto y que también pueda decir cosas, porque a mí me gusta abrirles la puerta a los espectadores para que puedan hacer sus aportes. Y bueno, pero con mucha alegría, a pesar de los momentos que estamos viviendo todos los argentinos, poniéndole el pecho a la situación para seguir generando arte y seguir generando buenos momentos para el pueblo. Seguro. Esto va a suceder mañana, hablando de buenos momentos, con un espectáculo que por dónde va a andar, con quién nos vamos a encontrar para ir a ver Nochecitas de Cabaret. Mira, nos vamos a encontrar con un poquito de todo, porque a mí me encanta, si bien hablo de mí y de mis experiencias, también el público es una usina inagotable de experiencias. Y a mí me encanta escuchar, pues sabes que dice que la gente a veces dice, ay, Adrián, ¿cómo haces para quedarte una hora más escuchando a las personas que quieren contarte su historia después de una función? Y me encanta porque la verdad es que me piden, por favor, méteme en el espectáculo. Mira, tengo una historia, porque para cada persona su historia es muy valiosa. Y para mí también lo son las historias de las personas. Así que, bueno, van a ver un espectáculo con un poquito de cada cosa, van a ver un poquito de historias de amor en la que se va a ver reflejado un poco mi historia personal, pero también algunas historias muy delirantes que me han contado los espectadores y otras que he leído que me han parecido muy valiosas poder rescatarlas y también volver al amor puro, ese que uno recuerda de niño, en esos dos perritos de La Dama y el Vagabundo besándose cuando se cruzan con un tallarín. Y hablando de mí también, y del género, hablando un poco del género, porque la gente aún hoy me sigue preguntando, ¿qué es el cabaret? ¿Qué es el cabaret? Entonces, hablando un poco del género, también hablando un poco del paso del tiempo en las personas y cómo nos modifica, y para bien o para mal a veces, siempre desde con el cristal del humor puesto adelante y vamos a hacer también un pequeño homenaje a las grandes canciones del género, que bueno, que yo estoy encariñadísimo con una especialmente, que es la canción Te Quiero, de Mario Benedetti y Favero. Buenísimo, entonces, una delicia, este espectáculo, para no perdérselo. Volvemos a hacer entonces la invitación allí a la audiencia mañana 21:30. Mañana 21:30. Hemos puesto ese horario para que la gente pueda consumir tranquila lo que quiera consumir, si quieren tomar un vinito, un café o lo que sea. A las 21:30, en el resto del teatro, que es este pequeño espacio, pero grande de corazón, que está en calle Chile 1218, entre Espejo y Gutiérrez, cerquita del Teatro Independencia, a las 21 horas, con nochecitas de cabaret, con muchos sorteos. Vos sabés que nunca busqué yo auspiciantes en mi vida, y de repente, bueno, esto para la gente de radio debe ser un milagro lo que les voy a contar, pero de repente me han aparecido. Buenísimo, es un milagro, vos lo has dicho. Sí, tal cual, así que la gente se va a ir multipremiada, porque tenemos de todo para regalarle a los espectadores, para que aparte del espectáculo y de los momentos que vivan a nivel show, se van a llevar regalos también. Bueno, así que, además, como si esto fuera poco, a no perdérselo entonces, Adri, un placer escucharte. Muchísimas gracias por este espacio, gracias a La Mosquitera, que siempre es tan cálida conmigo, y gracias a toda la gente que escucha y apoya este espacio tan importante para los mendocinos. Gracias, Adri, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un beso enorme. Lo escuchábamos, Adrián Sorrento.